sabía que de las dos estaba enamorando. Una le daba todo así sin pensarlo. La otra sabía perfecto cómo, dónde y cuándo. Oye, una estaba de su lado, sin importar lo que la perdió las más bellas de las primas.